Cuando Kennedy visitó Colombia, se dio cuenta de que en el programa no estaba la misa y, llamando al presidente Camargo, le dijo: «Doctor, veo que aquí falta una cosa, la misa». «Ah, excelencia», repuso Camargo, «hay tantos compromisos que no se le encontró tiempo para ella». «No, no, de ninguna manera», respondió Kennedy. «Que se quiten otros compromisos y se ponga la misa, porque yo soy católico y estamos en domingo, y por tanto es mi deber asistir a dicho acto religioso. Hay tiempo para lo que se estima. El tiempo es oro. Vale más que el oro, porque con él podemos ganar o perder a Dios», decía San Enrique de Ossó. Un mensaje decía: «Dios nos llama continua e insistentemente a que le abramos la puerta cerrada de nuestro corazón». Dice el libro del Apocalipsis: «Yo estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos». El mismo Jesús nos ha pedido que oremos con constancia, sin desanimarnos. Esto mismo lo aconseja Pablo: «Oren incesantemente». La Iglesia Oriental, para cumplir con este consejo, propone un método de oración sencillo. Al mismo tiempo que la respiración va serenando el corazón, a cada respiración se repite: «Señor Jesús, ten piedad de mí». Debido a la repetición de estas palabras, el método se llama también la oración del nombre de Jesús. El corazón late al ritmo de cada palabra y es Jesús el que va serenando, amansando y curando el corazón. Al pronunciar el nombre de Jesús, todo mal huye y recobra la calma el ser humano. Jesús afirmó: «Es necesario orar siempre». Este es un mandato que nos dejó. Siempre tenemos que sacar tiempo para orar. Aunque trabajar, cantar, reír y llorar es orar, debemos sacar tiempos fuertes para orar. A partir de esos momentos, armonizaremos nuestra vida con la de Dios y podremos encontrar a Dios en cualquier actividad. Hay que tomar tiempo para orar, ya que, como afirmó San Agustín, cuando hayamos aprendido a rezar, habremos encontrado el secreto del bien vivir. Quien ha experimentado la importancia de la oración en su vida, saca tiempo para orar en todo momento, siempre. Pablo nos invita a orar, a cantar, a hacer todo en nombre de Dios, orar en toda ocasión. Leemos en la carta a los Efesios: «Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y salmodien en sus corazones continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo». El israelita oraba 3 veces al día. Esto mismo dice el Salmo 55: «Yo invoco a mi Dios y Yahvé me salva. A la tarde, a la mañana, al mediodía, me quejo y gimo. Él oye mi clamor». Aunque dedicamos momentos concretos para orar, todo el día tiene que ser oración, y sobre todo orar en los momentos importantes. Debemos orar en todo momento sabiendo que Dios es nuestro Padre. A un hombre que iba de viaje y llevaba a su hijo delante de sí, unos ladrones le salieron al encuentro con intención de robárselo, y entonces el padre lo tomó y lo puso detrás de sí. Vino por detrás un oso y quiso arrebatárselo, y entonces el padre lo volvió a poner delante de sí. Vinieron por un lado los ladrones y el oso por el otro, y el padre lo tomó y lo puso sobre sus hombros. Pero el hijo comenzó a sentirse molestado por el sol, y entonces su padre lo cubrió con su propia ropa. El hijo tuvo hambre y él lo alimentó, tuvo sed y le dio de beber. Esto lo escribió un rabino del tiempo de Jesús. Tenemos que recordar que la oración es un fenómeno humano universal. Todos los pueblos oran a su Dios. Lo típico de la oración cristiana es que ora a un Dios al que lo considera Padre. Esto lo expresa el creyente no solo con palabras, sino con gestos, en el silencio, con todo su ser. En esta relación interpersonal, el orante toma conciencia de que al mismo tiempo que existe él, existe el otro, el absoluto. Pero esta comunicación es más que un acto de la razón, un acto del corazón, que brota de la vida teologal que lleva a saberse hijo de Dios y a tratar de transformarse para unirse totalmente a Él.